Martes 21 de julio, las oraciones intercesoras de Pablo. La oración intercesora es bíblica. A lo largo de su ministerio, Pablo oró por los nuevos conversos en las iglesias que estableció a través de su ministerio evangelizador. Pablo creía que algo sucedía cuando oraba, que no sucedería si no oraba. Aunque estaba lejos de sus seres queridos, reconocía que podían estar unidos de corazón mientras oraban el uno por el otro. Leo Efesios capítulo 1, versículos 15 al 21. Por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, el cual la superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fortaleza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad, y potencia y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero. En las líneas a continuación enumera los diferentes pedidos que Pablo hizo a Dios por los efesios. ¿Qué le pidió específicamente a Dios que le diera? En la oración, Pablo por los creyentes de Éfeso es notable. Oró para que Dios le diera sabiduría y discernimiento espiritual, para que iluminara sus mentes con la verdad divina y le diera la esperanza de la vida eterna. También oró para que experimentaran la poderosa obra del poder de Dios en su vida. Este Dios es tan poderoso, que resucitó a Jesús de entre los muertos, un evento que forma el fundamento de su esperanza de vida eterna en Él. Su oración concluye recordándoles las riquezas de la gloria de su herencia. Los cristianos de Éfeso debieron haber estado llenos de aliento, sabiendo que Pablo estaba orando por ellos y sabiendo que porque estaba orando también. Leo Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 11. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, suplicando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo decir esto de todos vosotros, por cuanto no tengo en mi corazón, y los tengo en mi corazón, en mis prisiones, como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes de mi gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto os amo a todos vosotros entrañablemente en Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más y más en conocimiento y en todo discernimiento, para que probéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Observa el tono de la oración de Pablo. Si fueras miembro de la iglesia de Filipos y recibieras una carta como esta de parte de Pablo compartiéndola contigo, no solo que él estaba orando por ti, sino también el contenido de su oración. ¿Cómo te sentirías y por qué? ¿Qué promesas se encuentran en sus palabras? Al mismo tiempo, ¿qué advertencias hay también? Estas son algunas de las palabras más confortadoras y alentadoras de la Biblia, llena de promesas, así como he llamado a ser llenos del amor, el conocimiento y el discernimiento que proviene de conocer a Jesús, para que podamos ser todo lo que Dios quiere que seamos en Él. Pide a Dios experimentar la alegría de la santidad cada día, reavivados por su palabra. Hoy Proverbios 20.